¿Sabías que mientras muchos están gastando su dinero en velas, pagando brujos, levantando altares para hacerte daño, para hacerte maldad, tú simplemente has tenido que confiar y depositar toda tu fe en el único Dios vivo y real, y Él se ha encargado de guardarte, de bendecirte, de defenderte? Y eso es lo que más rabia le da a tus enemigos, que a pesar de que buscan la forma de hacerte daño, cada día Dios te bendice, Dios te entrega victorias y todo lo que haces te sale bien y Él te pone en gracia ante todos los demás. Así que mi hermana, mi hermano, Dios hoy te confirma una vez más que si tú estás con Él, eso será suficiente para que tus enemigos sean frustrados y avergonzados. Adoras y sirves a un Dios real. Bendiciones.